entre los bares. La resaca cultural capaz de incomodar hasta el más polemista. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. Género, literatura, arte, humor. Martes a las 18. Conducen Megan Grunewald y Boris Catunari. Los Mónica y César de Radio La Vecindad. Loco. El sujeto amoroso es atravesado por la idea de que está o se vuelve loco. Estoy loco de estar enamorado, no lo estoy de poder decirlo. Desdoblo mi imagen, insensato, ante mis propios ojos. Conozco de mi delirio. Simplemente irrazonable a los ojos de los demás, a quienes relato muy juiciosamente mi locura. Consciente de esta locura, dando explicaciones acerca de ella. Werther encuentra a un loco en la montaña. En pleno invierno quiere recoger flores para Carlota, a quien ha amado. Este hombre, en los tiempos en que estaba en el manicomio, era feliz. No sabía nada de sí mismo. Werther se reconoce a medias en el loco de las flores. Loco de pasión, como él, pero privado de todo acceso a la felicidad, supuesta, de la inconsciencia. Sufriente por haber malogrado incluso su locura. Se cree que todo enamorado está loco, pero ¿se imaginan un loco enamorado? De ningún modo. No tengo derecho más que una locura pobre, incompleta, metafórica. El amor me vuelve como loco, pero no me pongo en relación con lo sobrenatural. No hay nada en mí, nada sagrado. Mi locura, simple, sin razón, es plana, hasta invisible. Por lo demás, totalmente recuperada por la cultura. No da miedo. No obstante, es en el estado amoroso donde algunos sujetos razonables adivinan de pronto que la locura está ahí, posible, muy cercana. Una locura en la que el propio amor zozobraría. Bienvenú y buena birra, queridos oyentes. Esto es Entre los Bares, un programa de resaca cultural. Mi nombre es Melanie Grunewald, por el momento única conductora de este culturoso programa. Y está operando Damián de Beiro. Ribeira. Ahí está, bueno. Cositas que fallan. Hoy es un día bastante caluroso para mí, en lo personal, y eso que ha bajado bastante la temperatura. El alivio no me ha llegado del todo. Quisiera saber cómo lo pasan ustedes. En el momento en que me lleguen los teléfonos, porque ya no sé si se puede mandar mensajes hacia nosotros, pero mientras tanto podrían hacerlo a través de las redes. Es La Vecindad Radio. A ver, la tenemos. Sí, lavecindadradio.com. Ahí tenemos @ la vecindad radio en Twitter. Radio La Vecindad en Instagram. Y en Facebook, obviamente, La Vecindad Radio. Así que nos tiene que buscar. Recuerden que es La Vecindad sin la última D. Para que lo tengan bien en claro. Porque así somos. Incompletos. Incompletos y desestructurados. Semana heavy, ¿no? Nos estamos todos preparando para mañana. Va a ser importante. Ya estamos palpitando desde hace rato, incluso también el paro que se va a hacer el 8M. Tenemos tanto para hablar. Ayer que en el Congreso se concentraron las compañeras con el pañuelazo. Demostrar, ¿no?, el descontento que tenemos porque no tenemos aborto legal, seguro y gratuito. Y es muy necesario para esta sociedad que nos imprime en ella. Pero más allá de todo eso, más allá de todo eso, aquí estoy por el momento, aquí estaremos cuando llegue mi compañero Boris Katunarik para acompañarme en este delicioso programa, trayendo su columna literaria habitual. Esa donde decimos todo el tiempo que tiene que tener un cuadernito, una lapicera al lado para anotar las cosas que él va recomendando. Yo por el momento que siempre hice historia del feminismo en el génesis de este programa y durante todo este verano, hoy voy a hacer algo diferente. Hoy voy a hacer algo muy diferente. No vamos a hablar de sufragismo, como lo veníamos haciendo, sino que vamos a tocar otras instancias bastante inexploradas, o por lo menos lo fueron para mí, de la historia del cuerpo de la mujer. Tengo un libro al lado, que es de Eugenia Tarzibachi, que se llama Cosa de Mujeres. Menstruación, género y poder. Así que más adelante vamos a hablar un poquitito de eso. Porque justamente, voy a ser franca, no lo he terminado, pero ya en el primer capítulo, ya en la introducción, me voló la cabeza. Porque parece increíble que hablemos de la mujer menstrua desde que el mundo es mundo, porque somos así, nuestro cuerpo es así. El cuerpo de la mujer y de distintos mamíferos femeninos o hembras menstrua. Sin embargo, hay toda una historia en ronda la menstruación y cómo fue tratada culturalmente para la mujer humana, que es muy interesante de abordar y es muy interesante de conocer. Y Eugenia Tarzibachi se encargó de eso, ¿no? De ponerlo, de encapsularlo todo en una muy buena investigación. El libro, si lo quieren conseguir, es de edición sudamericana, no es muy grande y se lee muy rápido, se lee rapidísimo. Parece grande al principio, pero no, que no nos asuste. Además, acá bancamos los libros grandes. Esto es lo que se me ocurre en este momento, que puede ayudar muchísimo para las cosas que venimos tratando, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, conocer por qué de pronto decimos, bueno, a ver, el aborto es que yo pueda decidir si abortar o no, es el derecho sobre mi propio cuerpo. Bueno, esto también tiene que ver con eso. No conocemos ni lo que nos pasa de épocas milenarias, y hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que disfrutarlo también, porque vivimos la menstruación como algo doloroso, terrible, de sufrimiento mortal durante 25 años o tal vez más, un poco más, entre los 13 y los 50 años aproximadamente. Eso es mucho más de 25, qué mala que soy en matemáticas. Es importante que aprendamos a convivir desde el vamos con nuestro cuerpo y con lo que pasa en nuestro cuerpo. Hace unas semanas habíamos invitado a las chicas de la revista Peutea que hablan un poquito de eso, ¿no? En sus escritos, en su revista, sobre cómo autoconocerse, ¿no? Cómo amigarse hasta, y disculpen el gráfico, pero esto es algo natural, hasta amigarse con la propia sangre de otra manera, de una manera que no sea tan traumática, tan dramática. Porque es algo que en el mejor de los casos tiene que pasar. Si no te pasa, tenés un problema. O sea, es... Bueno, también el libro habla un poco de eso, ¿no? De, a ver, aquellas feminidades que no menstruan. Estamos hablando de las personas trans o travestis que sienten que les falta algo, ese algo, para llegar a ser mujeres completamente. Y es menstruar. Entonces, ¿por qué las que lo hacemos no estamos tan, o en su mayoría, no somos tan amigas de esa condición, de algo que nos pasa y que es salud? A ver, estamos hablando de que la sangre de la menstruación tiene células madre. O sea, algo más noble que eso, por favor. Pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante en la columna de Memorias de la Náufraga. Para que usted se inserte todo esto que acabo de decir en la memoria y lo aprenda y lo quiera llevar adelante como bandera. Porque es algo que pasa y está perfecto que pase. Además, así también los varones dejan de tener miedo cuando estamos en entre comillas, en esas días, que no es tampoco tan terrible. Se puede seguir tratando a la otra persona con total normalidad. Lo demás es todo pura construcción cultural y social que hay que erradicar porque es una mierda. Pero más allá de eso, quiero que el operador presente con toda su libertad el próximo temita. Y en un ratito volvemos. Y esto es Memorias de la Náufraga. Bueno, como les comentaba antes, hoy traje el libro Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder, de Eugenia Tarsibachi, para empezar a hablar un poquito de esto, ¿no? De cómo es el cuerpo propio, lo natural, lo que nos viene pasando, que es la menstruación. También adelante que no lo terminé, que hay mucho por leer todavía, pero ya La introducción te abre la cabeza de una manera impresionante que vos te lo querés comer entero el libro. ¿Por qué? Porque en la introducción la autora describe cómo fue su primera menstruación. Lo cual parece algo, bueno, sí, ¿a quién le importa? No, sí, importa muchísimo. Importa muchísimo porque todas las historias pueden parecer diferentes, digo, comparándolo con la mía, pero hay cosas que son muy comunes, como algo tan de bobo de no querer que se entere el padre. ¿Por qué no querríamos, por qué no querría un, digo, querríamos en su momento, yo, mi niña de 13 años, ¿por qué me daba tanta vergüenza que mi papá se enterara de que yo era efectivamente una mujer sana, una mujercita sana? Y al mismo tiempo, ¿por qué necesité tanto a mi mamá? Cosa que también le pasó a esta autora. Cosas que he hablado con mis amigas y demás. Es algo completamente común. La necesidad de la madre, ese por ahí, ese primer encuentro sororo en donde mamá, decime qué es carajo lo que está pasando. De no saber qué es lo que pasó, en qué momento se te tiñó la ropa interior porque no sabes si es la menstruación o si estás mal de la panza, si esos espasmos que sentís en la parte baja del abdomen, es todo complejo, es mucho para comprender a tan corta edad, porque por más que fuese a los 13 años y pareciese como que, bueno, sí, yo ya sabía que las mujeres menstruaban y en algún momento a mí me iba a tocar, no estás preparada para todas esas sensaciones. Pero más allá de todo eso, está lo cultural. Esa cosa sufrida de la mujer, que lo vemos hoy por hoy en cada publicidad de Ibuevanol, en cada publicidad de toallitas. Esta es mi propia crítica, ¿no? Esto no está en el libro, pero a ver, que las toallitas, cuando la están publicitando, me pongan el líquido azul. Dale, flaco, eso es rojo. Yo no soy reina. Yo no soy reina, mi sangre bien rojita, como la de todo el mundo, como la de todo el humano. ¿Qué es esa cosa azul espantosa que pones? Eso provoca que de pronto cuando una piba tiene la primera menstruación no sabe qué carajo le está pasando porque no sabe de qué color es, la confundiste, ya está. Es terrible que hagan eso. Y los dolores incluso, hay que decir la verdad, hay personas que... Hay mujeres que sufren muchísimo, que tienen espasmos muy fuertes y es horrible. Hay también enfermedades sobre eso que se llama endometriosis o metriosis, creo que es, que son muy fuertes, pero que eso se medica, se trata. Hay tratamientos para eso. Pero asustarla, la piba, tanto, bombardearla con cosas como por favor fíjate que tengo el pantalón blanco, y siempre ves a una mina espléndida porque tiene determinada marca de toallitas. ¿De dónde salen las toallitas? Porque en mi imaginario, no sé el del oyente, la época de los cavernícolas no se ponían precisamente una hojita o algo, no había nada, la nada Nisman. A ver, ¿cómo es que surgió eso? Todo eso lo explica Eugenia Tarsibachi en el primer capítulo. Vos decís, ¿cómo a una persona se le ocurre relacionar la menstruación o las toallitas con la Primera Guerra Mundial? Sí, así pasó. Con algo tan absurdo, tan lejos, que después cuando lo lees vos decís, ah, no, pero pará, tiene una lógica esto. Pero es así. Después de la guerra civil que vivió Estados Unidos, donde se emancipa la esclavitud, ¿qué pasó? Muchos esclavos empezaron a trabajar, dejaron de ser esclavos, sino a ser trabajadores ciudadanos, digamos. Por lo tanto, no había tanta mano de obra para tratar el algodón. Y el algodón era una cosa que explotaba por los aires, había muchísimo algodón y tenían que ver qué corcho hacían con eso. Entonces empezaron a armar los panitos, las famosas compresas. En la época de la Guerra Mundial, todas esas compresas fueron para tratar a los heridos. Sin embargo, no fue suficiente. La Primera Guerra Mundial no fue suficiente para acaparar todo ese algodón que estaba surgiendo, que se estaba generando. Por lo tanto, dijeron, ¿cómo hacemos esto? Lo vamos a insertar en el capitalismo, lo vamos a hacer un producto de venta, lo vamos a industrializar. Como buena respuesta de tantas cosas que no debemos ni imaginar que pasó en Estados Unidos. Así es como una determinada empresa, que no recuerdo, que ahora la voy a buscar, propone que estas compresas sean utilizadas por las mujeres en esos días, entre comillas, leas en cursiva esos días. Y ahí se empieza a dar rienda suelta a toda esta maquinaria, ¿no? De la mujer teniendo que poner su recurso económico en cosas para su propia higiene, ¿no? La idea de la higiene, del cuidado. Cuando antes era simplemente unos trapitos más y listo, no había tanta ciencia. Literalmente, no había tanta ciencia. Y empieza a generarse, o a originarse, mejor dicho, lo que conocemos como femcare. Care, cuidado, de femenino. Para culminar con las grandes industrias que conocemos hoy, el Johnson no sé cuánto, porque para todo hay un Johnson que se está ocupando de algo de salud. Así que es muy interesante el libro. Y es muy necesario. Tiene también toda su parte médica, investigación sobre amenorrea, que es la ausencia de menstruación. Tiene una perspectiva de género impresionante acerca de no solamente mujeres que menstruan, sino también aquellas feminidades, aquellas personas que tienen su feminidad en su género, que se autoperciben mujeres, pero que no menstruan, porque biológicamente no tienen el aparato menstruoso. es muy interesante. Se está convirtiendo en una nueva Biblia para mí, de consulta incluso, porque como estaba diciendo antes, yo agarro el índice y digo, ah, bueno, a ver, hoy me pasa esto que está acá, vamos a leer el índice. Algo particular que me pase en algún momento del mes, que diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que puede pasarme en este momento del mes? No solamente sobre la higiene, aquella idea de lo sucio, que también es cultural, ¿no? Ver una mujer menstruando, es una sucia, todo, cuando en realidad también hay muchas que practican la menstruación libre, que es no ponerse nada, no tomar nada, porque así es tu cuerpo, flaca, listo, ya está, no hay, si te caen los mocos, también se te cae lo otro, se te cae todo. Pero tenemos de todo. Tenemos cifras, hay mucho sobreactivismo, muchísimo sobreactivismo, con esto que estaba diciendo recién de la menstruación libre, el feminismo, cómo lo reivindica, la copita menstrual. ¿Qué pasa con aquellas personas que no pueden usar toallitas porque es infeccioso, porque tienen alergia al algodón? También existen esas personas, gente. El tampón da infecciones. Todas las creencias que se fueron generando década a década acerca de si, esto es hermoso, si el tampón te sacaba la virginidad, si es hermoso, las historias con alrededor del tampón. ¿Cómo te pensás que es fácil ponerte un tampón por primera vez? tres agujeros hay ahí, loco. Es fácil, le vas a pifiar a alguno. Es totalmente normal, perdón si al oyente le molesta todo. Pero bueno, usted sabe ya cómo soy yo. Además es totalmente natural, usted también va al baño. Hay tampones con vibrador incorporado, hay tampones inteligentes, tampones diagnósticos, lápiz para labios, vaginales entre comillas, entre paréntesis obviamente, copas menstruales, inteligentes también. Y yo he visto unas copas que son mortales porque tienen la goma, ¿viste? Está hecho con una silicona de neón, o sea, con tipo fluo. ¿Cuál es el objetivo de eso? De que brille ahí adentro si nadie lo va a ver, no sé, pero me pareció súper gracioso. Manchas virales y arte menstrual. De todo hay, está todo en este libro. Todo en este libro. Así que no solamente desde lo médico, desde lo cultural, desde el activismo. Es para saber, es para conocer. Y cuando hablo de lo médico, es más que nada para, también reivindica mucho esto de, obviamente, ir a un ginecólogo, que alguien te explique, que alguien te cuente, la educación sexual. Porque el nivel de desinformación que tenemos las mismas mujeres y personas que menstruamos es impresionante. Lo único que sabemos es que duele, es que hay que limpiarlo, es que nos tenemos que meter cosas para que no salga. Todo una teoría, de hecho también se abarca mucho en el primer capítulo eso, toda la teoría de, bueno, eso vos lo tenés que limpiar, pero también lo tenés que ocultar. Todo ocultadito, todo apretado, que nadie lo vea. Entonces venía, te venía por primera vez y venía tu vieja con las toallitas, el tampón chiquitito, porque los grandes son para cuando vos ya tuviste hijos, la bombacha para que no se te manche ni quede todo bien agarradito, bien, todo de ocultarlo. Todo eso se mama, todo eso se chupa, se escucha, se impregna, hasta el punto de que cuando efectivamente te viene, por primera vez, digas, no le quiero contar a mi papá. La vergüenza de que un hombre se entere de eso, cuando en realidad, y en unos minutos, tal vez Boris Katerinolik nos pueda dar cuenta de ello, el hombre no siente asco. El asco, porque entiende que es algo natural de la mujer. Y el hombre que siente asco, bueno, no es humano. No es humano, no entiende lo que es el cuerpo humano. Y ahí los teníamos, ¿no? A los padres, en muchas situaciones, como también he escuchado, con el ramo de flores. Porque hay que, esto hay que ocultarlo, hay que limpiarlo, pero también se celebra. ¿Qué estamos celebrando? Por favor. Y ahí vos que te enojabas con tu mamá, porque efectivamente tu mamá la había contado, porque tu mamá ya entendía que era algo normal, que había que contarlo, pero no. Las abuelas también, enterándose. Un desastre. La intimidad se nos fue al carajo. Y eso tiene que ver con todo un sistema que nos hace ocultarlo. Les voy a leer solamente la contratapa. Como quien quiere de atrapar al otro. No hace tantas décadas las mujeres usaban retazos de telas para contener y enmascarar la menstruación. Estos se manchaban, se lavaban, se escondían, se reutilizaban y se ocultaban otra vez. La invisibilización del sangrado, secreto femenino por excelencia, fue históricamente un mandato constitutivo del hacerse señorita. Ya en el siglo XX, la industria del cuidado femenino instaló una forma moderna de menstruar y proclamó la liberación de las mujeres. Eso también es muy interesante. El sentirse liberadas a partir de que estás menstruando y que podés consumir algo. La liberación a través del consumo de un determinado producto, ¿no? Lo descartable de las toallitas y los tampones no tardó en deslizarse simbólicamente a cierta concepción del cuerpo menstruante, sucio y fuera de moda, y sin embargo útil para el trabajo y la maternidad. En este libro, Eugenio Tarcibachi traza un exhaustivo recorrido histórico por los significados económicos, sociales y culturales que fueron construyéndose en torno a la experiencia de la menstruación y demuestra por qué esta no es un asunto individual y privado, o sea, una mera cosa de mujeres, sino social y político. Este libro es una contribución rigurosa acerca de las intervenciones para resolver el flujo menstrual a lo largo de los tiempos. Recorre desde las inquietantes y a menudo desquiciadas concepciones sobre el fenómeno de la menstruación hasta las tecnologías recientes impuestas por el mercado del cuidado íntimo. Su lectura es además fascinante e imprescindible. Esta fue la recomendación, el comentario de Dora Barrancos del CONICET, porque Eugenia Tarcibachi también es una investigadora del CONICET. Así que todas cosas lindas te estoy hablando del libro, no hay una mala. Mucho dato duro sobre la venta de toallitas. Lo voy a buscar. Especifica en introducción la cantidad de toallitas que una mujer consume aproximadamente a lo largo de toda su vida. Tal vez no lo esté encontrando, pero usted calcule más o menos unas 3 toallitas por día, multiplíquelo por 4 o 5 por 12 meses a lo largo de entre los 13 y los 50 años. Y un paquete sale cerca de un paquete de 16 sale aproximadamente como barato 35 pesos. Como barato. Sin contar las diarias, no sé cuánto sale un tampón. Recomiendo para las que lo puedan hacer, usar la copita menstrual, que es un gasto fuerte al principio, pero que te dura 10 años y que se lava y que es algo completamente higiénico, que también, ya que está todo sucio, vamos a aprender un poquito sobre nosotras, que no es solamente cosa de mujeres, es cosa de la sociedad. Y por si no entendió el título, cosa de mujeres viene de Ivo Ebanol, de esa frase publicitaria tan asquerosa. Esta ha sido la columna de hoy, muy diferente, como dijimos al principio del programa, a lo que venimos haciendo, pero me pareció interesante que lo sigamos abordando para... Porque es necesario saber sobre nosotras. Porque si nosotras no sabemos sobre nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer? Si no interesa nuestro cuerpo para un hombre a nivel médico o sociocultural, no interesa. Voy a terminar esto con un poquito de música, pero antes quiero darle la bienvenida a mi compañero Boris Katunarik. Quiero que me cuente un poquito qué es lo que le pareció esto. ¿Y qué piensas sobre la menstruación femenina? Que es la única que hay. Sí, me parece que menstruación masculina no estaría siendo un término que esté adecuado a la realidad, digamos. No, pero los hombres han tenido otros tipos de sangrado que también se... Sí, pero son expuesto. Cuestiones más excepcionales, sí. Que tienen que ver con algún... Una vez yo fui a la guardia del Argelich. Sí. No me acuerdo qué me pasaba. Lo importante era que quería faltar al trabajo el otro día. ¿No era que le sangraba algo? No, a mí no me sangraba nada. Yo tenía fiebre, o tenía un virus, o estaba vomitando algo, no sangre. Pero bueno, me sentía mal y el otro día no quería ir a trabajar. Era de madrugada. Las colas en los hospitales públicos, en las guardias de los hospitales públicos, suelen ser lugares muy poco amables. Pero en un momento llegó un señor con una señorita. Sí. A preguntar ahí en la recepción qué es para atenderse. Y yo veo, porque estaba ahí 2 metros, 1 metro y medio, llegué a escuchar lo que decía el muchacho. Y el muchacho dice: discúlpame, tengo un problema, eyaculé sangre. Claro, sí, pero aparte pobre pibe, porque se supone que te inculcan que eso no pasa y evidentemente, o sea, no es tan excepcional como parece, pero también vivimos en una cultura donde se nos enseña a la mujer a ir constantemente al ginecólogo, pero que los varones no van al urólogo. Sí. La muchacha ipso facto, la muchacha que atendía ipso facto, procedió a decirle: disculpame, no tengo guardia de urólogos, urológica, no sé si se dice así. Te recomiendo que vayas a, no sé, a algún lado. Nada, eso me pareció una situación interesante, una situación muy interesante, digamos, en donde uno no encuentra qué es lo que se puede hacer con su propio cuerpo. Es que se tocan cosas muy, muy sensibles, a ver. Sí. La sangre se toca, la masculinidad. No solamente, no hablo solo de eso, hablo meramente del cuerpo, de lo biológico. A ver, vos ves sangre y te asustás. Sí. Vos ves tu genital que no está bien y te asustás. Uh-huh. No importa si sos mujer o hombre, o sea, es como algo muy íntimo, muy, muy sensible. Es una parte del cuerpo sensible, es jodido. Sí. Todo lo que le pase molesta, si está mal. Sí. Mientras esté mal. Entonces, ver de pronto sangre que sale de ahí y sos del género donde no le pasa eso, es completamente alarmante, cuanto menos alarmante. Sí, sí. Pobre pibe, me pongo re sorora con él. O sea, debe ser re feo. Sí, debe ser re feo. Pero digo, a esto quiero ir. Igual no es algo natural que le pase a un hombre. No. Igual pobre, ¿no? Eyaculó sangre, o sea, significa... Bueno, nada, no es que lo hizo pis, pero está bien. Claro, no es que hizo pis. Pudo haber infectado a su compañera, pudo haber... Pudo haber infectado a su compañera. Puede ser una enfermedad que tenga que ver con, digamos, con las piedritas en el estómago, ¿cómo se llama? Cálculos. Bueno, los hombres orinan sangre cuando tienen cálculos. También me ha pasado de que a un amigo me cuente, digamos, estas cosas. Bueno, en ese sentido, el hombre tiene solamente un canal. Claro, pero digamos, lo que es la menstruación femenina para un hombre, lo que es la menstruación o el climaterio, también se le llama climaterio, para poner un eufemismo, ¿no? Suena ay, menos. Me suena horrible climaterio. Suena menos. Me suena a pileta climatizada. Sí, puede ser. El climaterio. Pienso en un sauna directamente, ¿no? O puede ser, bueno, también. Más que. Pasa que no lo refiero a la menstruación. Me suena más al lugar donde se da el clímax. El climaterio. Que no es exactamente durante la menstruación. Sí. Sí. Bueno, nada, ¿qué nos pasa a algunos hombres? Por lo menos los que tenemos alguna visión un poco distinta de la norma. Sí. Que por ahí... usted hablaba del asco. Sí. El asco es una sensación que es muy definitoria de cada persona, digamos. A todas las personas le causan asco cosas distintas. Sí. A alguien, digamos, yo me como las uñas, por ejemplo, y alguien se puede desmayar por ver a una persona comiéndose las uñas. Sí, sí, que da asco. Claro, del asco. Se puede desmayar del asco de ver a alguien comiéndose las uñas. Digo, es una percepción muy personal. Pero en el caso de... Digo, perdón que me retrotraiga tanto, pero yo he tenido parejas en donde para las que fueron mis compañeras era un problema importante. Lo sufrían mucho, no solo socialmente, que es una de las cuestiones, sino físicamente. Físicamente sí. Les causaba o mucho dolor o les cambiaba completamente el estado de ánimo, pero de una manera realmente increíble. A ver, ¿qué pasa eso? El cambio de ánimo pasa. Vos tenés... te bajan las defensas. Sí, sí, sí. Te sentís molesta. Más vale que pasa. Sí, sí, sí. Pero no es esa cosa de... Soy una histérica de mierda. Y bueno. Cuando eso pasa, están jugando otras cosas. Sí, sí, sí, seguramente. Quiero decir que, por ejemplo, yo siempre... Digo, es un tema... sensible para los hombres por su desconocimiento, por su ignorancia sobre el tema. Y qué sé yo, en la medida que uno puede conocer o tratar de ponerse en el lugar del otro, tratar de entender que eso es algo que pasa, que eso es, digo, yo es completamente este libro normal. Lo recomendé para hombres y mujeres, quiero que lo sepan. Me parece perfecto, me parece muy bien, lo voy a leer. Y si no lo entendieron los oyentes. Sí. O sea, sí. No es solo para la mujer. La mujer, si quiere consultar y todo eso, bueno, es claro, otra cosa, pero culturalmente esto lo tienen que leer hombres. Tienen que entender todo desde ahí. Creo que por eso también. Creo que es lo mejor que hemos dicho en este programa. Creo que es lo mejor que hemos dicho en este programa, que este programa, cosa, que este libro, Cosa de Mujeres, de Eugenia Tarsivachi. Sí, una cosa de hombres. Lo lean los hombres. Sí, sí. Porque justamente somos nosotros los que no conocemos a las mujeres. Somos nosotros los que, por estúpidos, no sabemos del cuerpo de las mujeres, de sus necesidades, de sus angustias, de sus problemas. Entonces, de sus estados de ánimo o de de lo que le está pasando. La propia opresión que sienten las mujeres culturalmente sobre sus cuerpos. Sí, lo tiene que leer la mujer para conocerse a sí misma y el hombre para conocer a la mujer. Exactamente. Es para entender, para saber, y es buenísimo y es gracioso. Esto que explicaba yo recién de la primera menstruación es... Uh-huh. Es delirante y al mismo tiempo... Lo del ramo de flores. No, es la pelotudez más grande. Es la pelotudez más grande que he escuchado en la vida. Por favor. Yo no tengo hermanas mujeres. No me crié con mujeres. Bueno, pero tal vez algún día sea padre de mujeres. Éramos tres boludos. Mi viejo, mi hermano y yo, con mi pobre vieja, que se nos tenía que fumar a nosotros tres. Nada, no tuve contacto, convivencia con una mujer en mi familia. Pero sí, a lo largo de conocer y de convivir con algunas parejas, digo, siempre, yo desde lo personal, siempre traté de ponerme en ese lugar y de, como muchas de las cosas de la vida, tratar de sacarle el dramatismo social que tiene, digamos, ¿no? Era como tratar de aflojar un poco, aflojar con eso, digamos, ¿no? Digo, tranqui, no es tan terrible, no pasa nada. Le manchaba un poquito la sangre, bueno, ¿qué se le va a hacer? No, que algunas chicas tienen realmente algo que termina en medio de cama, es normal también. A ver, pasa. Claro, sí, totalmente. Esto que decía yo recién, te bajan las defensas. Te puede pasar por ahí, no todas las veces, pero en determinadas épocas del año... Que el calor influye muchísimo, sí. te tenés que cuidar mucho más porque efectivamente te baja la defensa del cuerpo, estás perdiendo sangre igual, estrógenos y no sé qué cosa más, ya no sé tanto medicinalmente, pero acaba mi recomendación, no está en el libro. Aplicación de celular lunar. Claro. Sí. Esa es otra lunar, recomendación. Se llama Lunar. Lunar al ritmo de tu cuerpo, creo que es. Búsquenla, es espectacular. Es espectacular. Tiene, de por sí, un calendario donde te marca en qué época, en qué días vas a estar más fértil. Igual te aclara que no es un método anticonceptivo. O sea, no es para que vos digas, voy a ir acá, puedo no cuidarme. No. No es tan exacto. Claro. Te habla sobre lo que te va pasando en el cuerpo. Uh-huh. A nivel hormonas. Sí. Anímicamente. Mentalmente. Uh-huh. Si sos más creativa, menos creativa. Habla todo el tiempo de la menstruación como un ciclo. Y eso me parece sumamente interesante. Porque es efectivamente eso. Es el ciclo menstrual. Uh-huh. Lo que va a pasar una vez, te va a pasar otra y otra y otra. Claro, y hay que encontrarle el ritmo a eso. Sí. Y tiene un ritmo. Sí, sí. Te ayuda también a encontrarte vos misma en ese ritmo, a empezar a entenderlo. Las que no toman pastillas anticonceptivas por ahí lo entienden un poquito mejor, ¿no? Cada una tiene su propio ritmo y hay que saber encontrarlo y hay que saber entenderlo, porque también nos enseñaron que tenemos que menstruar una vez al mes y sí. No todos los cuerpos menstruan una vez al mes. Claro. Y además de todo eso, para recuperar aquellas cosas que te van pasando en el cuerpo en esa determinada semana, en esos determinados días en los que ovulás, los que no ovulás, los que estás por menstruar, los que estás menstruando y demás, te recomienda determinados alimentos, seas vegetariana, vegana o carnívora absoluta, como mi caso, que también está bueno, ¿no? Sí. ¿En qué momentos tenés que fortificar más el hierro? ¿En qué momentos te conviene comer lácteos? ¿En qué momento tenés que prescindir de ellos? ¿Dónde incorporar más cereales? Uh-huh. Es sanísimo. Cuando yo no me llevo comida de mi casa y compro en el laburo, me guío mucho por eso. Ajá. Hoy, por ejemplo, tuve que incorporar muchas hojas verdes porque tienen mucho hierro. Lechuga. Lechuga, rúcula. Acelga. Yo compré rúcula. Acelga. Hojas verdes, hojas en general. Verdes. Brócoli, te recomiendo mucho brócoli. Qué rico el brócoli. Me encanta. Sí, pero en el lugar donde lo compro, donde voy yo, lo tienen medio duro, así que no me gusta. Pero agarré rúcula, un par de cerealitos, y bueno, después una milanesa bien frita. Pero... Claro. Como para compensar, digamos. Como para compensar mi felicidad. Claro. ¿Recomiendan chocolate? ¿Quién no haría eso? Pero el chocolate... Si no me importa. El chocolate no me importa las propiedades del chocolate. El chocolate se tiene que comer siempre. No importa. Esto es re importante. El chocolate. Vos ves a una pibita que está haciendo dieta de pronto y dice, bueno, no voy a comer en estos días. No. Cuando uno está menstruando, el chocolate tiene un montón de propiedades que hace que tu cuerpo esté más activo, que esté mejor, que te sientas linda, que te sientas que te amás. Porque el chocolate es amor. El chocolate es amor. Propio, amor al ajeno, amor al que te lo regala. Uh-huh. Hoy. El que te regala te da, además de chocolate, te da amor. Te da amor. Hoy lo podemos reemplazar por helado. Pero yo, que soy una fanática absoluta y fundamentalista total del dulce de leche granizado, con chocolate bien grandote, ese refresca. Así que bueno. Mi recomendación es esa, el libro Cosa de Mujeres, aplicación lunar. Dulce de leche granizado. Dulce de leche granizado en este día caluroso. Sí. Vamos un poquito de música y volvemos. Vale, por favor. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. A calzón quitado. Bien, y por 5.000 puntos. Razones por las que una mujer puede querer abortar. Tiempo. Soy muy chica y quiero seguir estudiando. No estoy interesada en la maternidad, no quiero ser madre. Soy muy grande, no quiero otro hijo. Ya tuve 3 abortos y no quiero. Tengo 7 hijos, no quiero más hijos. Me están desalojando. Estoy presa y no tengo acceso a forros ni anticonceptivos. No quiero perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo. Soy adolescente y quiero terminar de estudiar. Porque quiero abortar porque quiero, no necesito más razones. Correcto, todas son válidas, ganaron los 5.000 puntos. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Aquí estoy, y busco el osobuco, la mirada, la fecha, no sé, las instrucciones para no ahogar todo esto con una papeleta o una pelea matinal por las tostadas. Sangro por la nariz, las orejas, el ano bicéfalo, sofoco mis nervios con agüita de tilo, rebuzno en las mañanas. A mediodía escupo entre los árboles de mora de mi cuadra. ¡Ah, tiempos idos! Levantarse sola y sola, revolverse entre las sábanas, limpiarse las lagañas, el fondo del oído, las partes íntimas, las telarañas. ¡Ah, tiempos que se van, que se escapan como agua entre las manos, sin dejar marcas ni fechas en las puertas, ni óxido de navajas en los filos de los caños! Ahora, cada pose fetal resulta incómoda. Me despierto con un fuerte dolor en la mandíbula y croo y canto. Resuenan mis caries vacío, como una triste sanguijuela buscando al sol entre las piedras. La papa rayada sobre los párpados, compresas de jazmín, té de la India, la fruta de las 12, toda la rutina, toser con elegancia, fumar con el pulgar en la papada y desvestirme como una puta cada noche. Diario de una señorita recién casada. Un poema de... se me perdió la autora. De una autora. Buenas, queridísima Bruma, ¿cómo les va? Hola, ¿qué debo tanta amabilidad, no? Y la posta es que la última vez que me puse un poquito entonado, ¿vio? Un poquito. No me porté muy bien y que querría retractarme, ¿no? ¿Por qué dice que se porta mal? Porque siento haberla ofendido, tal vez, con mis dichos, ¿puede ser? No me ofendió lo que haya dicho, sino lo que no dijo. No entiendo. No importa. ¿Pedimos? Sí, pidamos mejor. Escuche, que en este maravilloso lugar tienen una stout nueva, pero podría ser empalagosa. ¿De qué? Es de... ¿Le pasa algo? ¿Está enojada? No, para nada. Ok. Es una stout que yo creo que le va a gustar mucho porque... ¿Qué sabe lo que me gusta, lo que no me gusta? Ah, sí, está enojada para la mía. No lo estoy. Sí, lo está. Y me parece injusto que lo esté. ¿Se quiere ir dejando que yo garpe todo como la otra vez? Bueno, ¿sabe qué? Me enojé. Sí, estoy enojada porque vamos a un lugar horrible, se emborracha con la IPA de papel... Se la toma casi todo usted, empieza a decir cosas, se contradice y quiere hacer como que, ay, aquí no pasa nada. ¿Y sabe qué? Eso es de cagón. Es de puro cagón. Me enoja salir a tomar cerveza con un cagón. Tiene razón. Debo tener cosas para decir. Pasa que no me salen las palabras, Bruma. Me salen gestos, ¿no? ¿Qué gestos? La cerveza que quería tomar con usted, Bruma. La cerveza que quería tomar con usted hoy. Es una stout de dulce de leche granizado. Su helado favorito. ¿Cómo sabe que es mi gusto favorito? Y no solo tomamos cerveza. Alguna vez, no sé si lo recuerda, hemos salido a comer helado. Pero bueno, estábamos un poco ebrios. Sin embargo, tomamos helado. Ay, Bernal... Ay, qué lindo que se haya acordado. No, nunca la probé, no sé cómo es. Yo tampoco la probé. Sé que está hecha con cebada de malta encremada, que tiene levadura de dulce colonial y que los chocolates, obviamente, como no podía ser de otra manera, son águila. Debe ser una bomba, porque así y todo, el alcohol le quita un poco lo dulce, ¿no? No importa, ya bastante dulce hay. Pido entonces... Dale, pía. Mozo, dos stouts de dulce de leche granizado, por favor. Y obviamente, maní japonés para la dama. A ver de qué va esto, ¿no? Sí, me reempalagó. Yo me tomaría miles. Creo que hoy me emborracho yo y se enoja usted. ¿Enojarme yo? ¿Por qué? ¿Qué diría para que me enoje? Ay, Bernal, usted es cabrón solito y sin ayuda. No necesito decirle nada. Esa es la broma que conozco. ¡Salud! Por su próxima borrachera. Muy próxima. Vamos efectivamente con su columna. Vamos efectivamente con mi columna. Ya no entendemos nada. Sí. Bueno, todo lo que había salido bien ahora empezó a salir mal. Bueno, la desprolijita. Esto es la magia de la radio. La magia de la radio quiere decir que algunos trucos se van de las manos. Yo podría advertirlo al influjo de la cerveza, pero bueno, no es el caso. Buenas tardes, ¿qué tal? No saludé al oyentaje, no me presenté, nada. Boris yo Catonari, lo presenté, sí, yo lo presenté acá, varias veces. Bueno, ok, está bien. Acá Boris Catunarik, en esta columna que hemos dado, viaje al principio de la noche, o al comienzo de la noche, no sé ya cómo se llamaba esta columna. Pero bueno, es esta columna donde hablamos de literatura y recomendamos cosas para leer interesantes, poco habituales, poco conocidas, o si son conocidas en esos momentos que tienen otro brillo, u otra oscuridad, para decirlo de alguna manera. Hoy voy a hablar de un autor argentino. Casi como todo lo que leo es argentino, casi todo lo que mi necesidad literaria, mi pulsión literaria va hacia la literatura y a la poesía argentina. Vamos a hablar de un autor sumamente desconocido, sumamente ninguneado, sumamente marginal, como lo fue un señor que se llama Alberto Banasco, que nació en 1925. Vamos a tratar de apelar a la mayor prolijidad posible, cosa que no es habitual en este programa. No, para nada. No vamos a cambiar. No, yo sí quiero cambiar, quiero ser prolijo, y quiero consultar a mi amigo personal. Voy a citar dos fuentes. Una es un amigo Jorge Hermeyer, que ya lo conocemos. Y la otra es el señor Juan Carlos Wikipedia, que me va a ayudar para retratar a este señor llamado Alberto Banasco. Como decía, nació en 1925. Su entorno familiar fue duramente castigado por la crisis del 30. Su padre perdió el puesto de gerente del banco municipal y debió trasladarse a San Juan, a una finca perteneciente a su abuelo materno. Allí inició sus estudios primarios. En 1934 su familia regresó a instalarse en los alrededores de Buenos Aires. Las sucesivas mudanzas y los cambios de residencia entre el campo y la ciudad, junto con los problemas económicos clásicos de la época, dejarán una marca imborrable en la personalidad del autor. Me hace acordar a alguien que yo conozco muy bien, que se llama Boris Catunarik. Sí, ¿no? Se verá reflejada más tarde en su obra, obviamente, todo este quilombo que tuvo a partir de la crisis del 30. Tempranamente tuvo contacto con la literatura inglesa, francesa, rusa y española. Hasta acá podría hablar de mil millones de autores que tienen esta misma biografía. Durante los años, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, iba a buena escuela por lo menos, comenzó su interés por la literatura y en esos años tomará la decisión de ser escritor. A los 17 años, y gracias a la ayuda económica de una tía, publicó su primera novela, Justo en la Cruz del Camino. Lo cual no sabemos si se trata, pues yo no leí la novela, no sabemos si Justo es un personaje o si Justo es Justo justamente. Tras la muerte de su padre, ocurrida en 1944, ejerció distintos trabajos. En la Corporación de Transportes, en tribunales, como profesor de matemáticas, traductor, remisero, periodista. Todas ocupaciones que le daban la libertad necesaria para poder dedicarse a las cosas que le interesaban. Se casó en 1949 con Esther González y unos años más tarde nació su primer hijo, Alberto, a quien tuve la posibilidad de ver alguna vez, que luego comentaré. Luego viajó a Nueva York, donde trabajó en la editorial Crown Published, Cuervo Publicaciones. En 1972 viajó a Europa y se estableció en Barcelona. A su regreso ya vivirá exclusivamente de sus trabajos literarios y periodísticos, haciendo traducciones y escribiendo esporádicamente guiones para el cine o la televisión. a partir de 1981 comenzará una etapa diferente en su vida, más estable y tranquila. Ojalá yo lo pueda tener. En este año se casó con Alicia Sierra, quien lo acompañará hasta su muerte. De este matrimonio nacieron sus dos hijas, Victoria y Luz. En sus últimos años también trabajó como presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la que conocemos como la CONABIP. ¿Qué es lo que lo hizo este chabón? Es ser famoso. Bueno, está bien. Sí, sí. Organismo que, CONABIP, organismo que dirige todas las bibliotecas populares de Argentina. Murió en Buenos Aires en 1993. Esto es básicamente la pequeña reseña biográfica de Alberto Banasco. Vamos a ir a lo que fue su trayectoria como autor y voy a dar algunos datos particulares, porque acá estamos, podemos hablar de cualquier autor. Obvio. Y no es cualquier autor. Manejamos el suspenso, hacemos sanan, como Jorge Suspenso. Seguimos con la trayectoria. Como autor abordó la poesía, la novela, el cuento, el ensayo, la ciencia ficción y el teatro. En el Colegio Nacional de Buenos Aires comenzó su entrañable amistad con Mario Trejo, gran poeta argentino que murió hace pocos años, si no recuerdo mal, 2008, 2010, por ahí, ¿no? Un gran autor, Mario Trejo. Si usted ha escuchado a Piazzolla, señor oyente o oyenta, recordará la canción Los pájaros perdidos, que es una letra de Mario Trejo. Alberto Banasco y Mario Trejo fundan en 1946 el Higo Club. ¿Qué es el Higo Club? Ya. Un movimiento de agitación cultural que promueve ya en esta época una suerte de happening. Exhibiciones de pintura y escultura que duraban pocos minutos y eran acompañadas de lecturas de poemas en pleno centro de Buenos Aires. Su relación se relaciona enseguida con los surrealistas y el grupo Poesía Buenos Aires, del que ya hablamos en algún momento, como por ejemplo de Raúl Gustavo Aguirre, como ya lo hablamos, Edgar Bailey y, a quien queremos mucho, mucho, mucho por distintas razones, Paco Brondo. Exactamente. Entre sus amigos estaban también Francisco Madariaga, Miguel Brascó, Enrique Molina y Noé Gitrick. Fue un innovador en todos los géneros. Experimentó con el lenguaje basándose exclusivamente en la explotación de su imagen y el contacto con la realidad en su novela Sin embargo, Juan vivía. Sí. Voy a hablar ahora de esta novela. A ver, ya para ponernos en esta posición de hablar de un libro puntual, ¿no? Sin embargo, Juan vivía es una novela que, a ver, ¿cómo leemos habitualmente? ¿Cómo lee habitualmente? Usted lee cualquier libro, una historia, y está en... Yo leo de izquierda a derecha. Claro, sí, pero ¿qué sucede? Nos van contando las historias, por lo general, en presente o en pasado. Y por lo general, sí, en primera persona o en tercera persona. Sí. Es decir, nos hablan en presente una persona que puede ser el señor que está narrando, el protagonista, o sí, uno de los protagonistas. Por ejemplo, Watson es el que narra todas las historias de Sherlock Holmes. Sí. Y lo narra en tercera persona, pero es un personaje. Después está este personaje, este narrador omnisciente, que nunca aparece, pero que narra toda la historia como un dios, ¿no? Que lo puede ver todo. Y siempre se narra o en presente o en pasado, ¿no? Fulanito hace tal cosa, va para allá, va para acá, y hace esto y hace lo otro. O si no, fulanito hizo esto, hizo lo otro, vio esta persona y le dijo tal cosa. Y abre el guión de diálogo, ¿no? Así suceden la mayoría de las novelas que leemos en este mundo. Bueno, acá tenemos una experiencia distinta. Sin embargo, Juan vivía es una novela escrita en futuro. Wow. Y en segunda persona. Wow. Todo... Todo al revés. Todo al revés. Todo al revés. O sea, la novela le habla directamente al personaje. Sí. El narrador omnisciente le habla directamente al personaje y le dice lo que va a hacer. Lo que le va a pasar. No, lo que va a hacer. Irás hacia allá, te encontrarás con este y este te dirá tal cosa y vos le responderás tal otra. Wow. Es realmente un ejercicio increíble en lo que tiene que ver con lo formal de construir un relato narrativo que se entienda, ¿no? Porque también podemos apelar al surrealismo y que todo valga lo mismo, claro, y que las palabras. Y que todo sea una y todo sea un quilombo, un caos y no entender nada. Bueno, esto es una novela construida con una historia particular que. Está escrita y se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende perfectamente. Es difícil de leer, no lo vamos a negar. Pero nosotros entendemos el argumento. Nosotros entendemos lo que pasa, lo que le pasa al tipo, cuál es el conflicto, cuáles son los personajes, y entendemos los diálogos. Por lo general suelen ser muy graciosos. Hay mucho humor en esta obra. En la obra en general de Alberto Banasco y en esta obra en particular. Vamos a apelar ahora sí, vamos a dejar a nuestro amigo Juan Carlos Wikipedia para sí. Ir por nuestro amigo real, que es Jorge Harmeyer, que escribió una nota que cuenta la siguiente anécdota que vamos a seguir retratando a este autor que se llama Alberto Banasco. Vamos a repetir que en 1947... este extraño sello Higo, Hotel de la Inteligencia, la Gracia y la Obra. Hotel de la Inteligencia, la Gracia y la Obra. Edita, sin embargo, Juan Vivía. Alberto Banasco con Mario Trejo editan esta cosa. La única reedición que tuvo fue en 1967, con prólogo de Noé Hittrick. Y después vamos a contar algo más. Que tiene que ver también con la edición. Prácticamente invisible, o sea, deben haber salido 300 ejemplares o 200 ejemplares y de manera totalmente autogestiva y artesanal, y nadie quedó completamente olvidado. Bien, bueno, ahora vamos a la anécdota que nos cuenta Jorge Harmeyer en esta nota en Agencia Pacurondo. Antonio Di Benedetto, el autor de Sama, que entre otros grandes libros, en cierto festival de cine y durante la década de 1960 abordó a Alain Robbe Grillet, el gran maestre del Nouveau Roman. El gran maestre, sí. ¿Qué es maestre? Es como el capo de los capos. No es un maestro en lenguaje inclusivo. No. Usted tiene la cosa de género completamente atravesada en todos los aspectos de me su vida. Me atraviesa, me envuelve, sí. Es mi aura. Ok. el gran maestre del Nouveau Roman francés o neo-objetivismo francés. Esgrimiendo que los postulados narrativos de dicha escuela habían sido elaborados previamente por el escritor mendocino. Punto. En cierto modo tenía razón. O sea, el detalle es que 10 años antes de que Di Benedetto publicara su primer libro, Banasco, con sin embargo Juan Vivía, ya había sentado, sin proponérselo, dichas bases. O sea, 20 años antes que los franceses, Alberto Banasco, y 10 años antes que Di Benedetto, Banasco ya había sentado los principios del neoobjetivismo francés. ¿Cuál es el problema? Como lo dijimos recién, primero, que estamos en el tercer mundo, somos sudacas, Francia no va a venir acá a ver lo que pasa para chuparlo ni para referenciarse en eso, porque ellos siempre fueron vanguardia. Más o menos lo mismo y con Rodolfo Walsh con la no ficción, digamos, ¿no? Sí. Truman Capote, recontra canchero, saliendo a hablar de sí, yo inventé la no ficción, y era una estrella de la escritura. Y acá, completamente perseguido y en el anonimato total, Rodolfo Walsh creaba por primera vez la no ficción, ¿no? Así que tenemos un paralelo muy interesante. A ver, ¿cuál es el problema de esto? Obviamente que muchos no saben, que sin embargo Juan Vivía fue una novela que realmente pasó completamente desapercibida, su autor fue completamente desapercibido, y que es una novela realmente increíble, no solamente por los postulados, por esto de escribir en futuro y en segunda persona, sino también toda la obra de Alberto Banasco fue realmente muy buena, muy experimental, y con una sólida, con un sólido ingenio, ¿no? Sí. Hay otras novelas que hemos leído, que yo he leído por lo menos de él. Hay, referido a la crisis del 30, hay un libro de Alberto Banasco, que ahora les voy a decir el nombre, que habla de las miserias, que habla de las miserias de la década infame. No, te gustan para no nada. Para nada. De las miserias humanas, de las peores miserias. Pero es un libro muy bueno, es un libro de cuentos muy cortito, no está editado, se consigue usado en Mercado Libre y esas cosas. El libro yo lo leí y la verdad que me pareció increíble. Memoria del futuro, el mar, nueva memoria del futuro, los años infames. Los años infames tiene un montón de cuentos referidos a la década del 30. Pero no referidos a la década del 30 como los pobrecitos, las víctimas de las crisis, sino claro, que es un libro que pone plano sobre plano, blanco sobre negro, todas las miserias, las miserias humanas que suceden durante esa época. Es un libro muy lindo, muy interesante y sobre todo muy del estilo Banasco, con su ingenio y con su nueva forma de decir las cosas, ¿no? Hermoso. Otra novela que a mí me encantó, que me pareció excelente, es Los muchos que no viven. Los muchos que no viven ya no habla de los años 30, sino ya habla de la generación del 60 o finales de los 50 y principios de los 60, donde hay un montón de intelectuales tratando de sacar un periódico y el tipo se hace remisero y empieza a salir con una mina. Es como si fuera bastante autobiográfico, bastante autobiográfico, pero con un sesgo muy humorístico y realmente con unos diálogos muy novedosos. Muy novedosos. Ese libro se consigue hoy, lo edita Mil Botellas, que es una editorial independiente, muy linda, la edición está bastante bien. Yo me acuerdo que vivía enfrente de una librería y fui como tres veces a comprar el mismo libro. El primero para mí, el segundo para regalárselo a alguien y el otro para regalárselo a otra persona. Así que nada, me pareció un libro excelente, muy bueno. Y volviendo a, sin embargo, Juan Vivía, sí. Ya dijimos de qué se trata, ya dijimos cómo es y los postulados que tiene. También ese libro hoy por suerte está reeditado. O sea, la última edición fue en 1967 y creo que fue hace dos años que la editorial La Más Médula realizó la última reedición de Sin embargo Juan Vivía, que se consigue en todas las librerías, bueno, un montón de librerías de Capital, de la calle Corrientes y de algunas más. Y también el año pasado se reeditó otra novela que yo quiero leer pero todavía no tuve la oportunidad, que se llama Nueva York, Nueva York. También obviamente referida a su paso por Estados Unidos, seguramente. Una última consideración que me parece muy interesante remarcar de la novela, Sin embargo, Juan Vivía, es una, una cosa que tiene, porque voy a spoilear. Bueno, lo dejamos. Lamento spoilear, pero si no, yo no puedo dar mi opinión siguiente. Spoiler alert. Spoiler alert. Voy a tratar de hacer lo posible. ¿Cómo decirlo sin spoilear? No puedo. No, bueno, spoiler. No puedo, mamá. Todos los personajes de la novela tienen nombres rarísimos. Ah, bueno, eso no es tanto spoiler. No, pero tiene que ver con otra interpretación. Rigoberta, Rigofredo, todos nombres así. Horribles, horrendos. Horribles. Horrendos porque tiene un nivel de ironía muy, muy alto. Muy alto. Es la idea, ¿no? Claro. Y porque aparte, justamente sucede mitad en la ciudad y mitad en el campo, ¿no? Y sucede mitad en la ciudad y mitad en el campo. Y la contradicción que hay entre este personaje, que no es Juan, justamente. Y su trabajo de periodista y yendo a la casa de los que serían una especie de suegros, pero él no está tan copado con ser ni con tener suegros ni con tener novia, digamos. Está copado porque no le cabe un carajo la mina, básicamente. Y como todos estos personajes tienen nombres complicados, hay que advertir que el título se llama, sin embargo, Juan Vivía. Sí. Juan, nombre más común que... Nombre más común, y más repetido, común y silvestre, que tiene, hace mención de algo que es importante. Todos estos personajes que tienen nombres rarísimos pertenecen a una élite. Pertenecen a una familia adinerada. ¿Usted a una... se sintió identificado en algún punto? No tanto, pero no importa. Tiene que ver con otra cosa. Y es que todo eso, toda la novela atravesada por estos personajes, no importan, porque sin embargo, Juan Pueblo vivía. O sea, la historia seguía dándose, funcionando, seguía en movimiento. Me parece que es un sentido muy lindo contradecir toda la novela con el título o a la inversa. Me parece que es algo muy hermoso y muy poético decir todo esto, toda esta obra que ustedes tienen en la mano, que me rompí el orto escribiendo, que es la novela más vanguardista de todos los años, de toda la primera mitad del siglo XX en la Argentina, que adelantó a todos los movimientos franceses. ¿Saben qué? No importa porque, sin embargo, el pueblo está primero. ¿Y los cuales? Cierro esto, me gustaría cerrar con un poema de Alberto Banasco. Por favor, lo pedimos. Tuvo una obra muy interesante, poética, y es un poema que también habla sobre el oficio, sobre el periodismo, sobre la literatura, y con su condición de medio proletario, de medio proletario. No llega a ser un proletario. Y en eso sí, un poco me siento identificado con Alberto Banasco. Es parte del libro Canto Rodado, el poema es homónimo, se llama igual. Y lo voy a leer, Alberto Banasco. Tendrías que publicar tu corazón, que interceder por los que viven lejos, que dar tus manos como quien da un grito. Habría que difundir tus ojos siempre tuyos, titular tu intemperie, girar las cuatro puntas de tu cuerpo y dar a conocer los humos activos de tu voz. Si pudieras brindarte como el verano o como el fuego, si soltaras sus nombres como piedras o propagara solo la mitad de tu peso. Se detendrían las grandes rotativas del amanecer y el universo plegaría sus sombras. Pero hay que continuar, persistir en un mundo que no lleva tu nombre, proseguir describiendo tus pechos pensativos. Canto rodado de Alberto Banasco. Continuamos ya con los últimos minutos de Entre los Bares, este programa de resaca cultural que bastante resaca nos ha dejado la columna de Boris Katunarik. Y estaba pensando, ¿no? Estas cosas de aquellos que tenemos, y me incluyo, nombres raros frente a los Juanes. Qué dulce acá el señor que está tocando bocina. Le voy a explicar, me voy a bajar de la radio, como si estuviese en un auto. Le voy a explicar que si toca bocina que no va a ir más rápido el de adelante. Me hizo desviar. Estaba pensando en aquellas personas que tenemos nombres no muy comunes, porque Melanie no es precisamente un nombre del todo común. Sobre todo cuando un nombre se escribe de tres maneras diferentes y tenés que estar aclarando con qué I va, si tiene E, si no tiene E, si va. No es del todo común. Y muchísimo menos Boris, que cuando se digna a hablar de su propio nombre, que por eso yo creí que se podía sentir un poquito identificado hasta que empezó a hablar de la élite, ¿no? De aquellos que tienen nombres raros. No sería el caso. Pero yo, además de tener un nombre raro, tengo un apellido raro. Entonces mi apellido, que es alemán, que es todo tan... que hay que deletrearlo, que es todo medio un quilombo. A Boris le pasa lo mismo. Le pasa lo mismo con eso. ¿Y de qué elite estamos hablando? No es ninguna elite. Eso es discriminación pura, diría yo. ¿Usted qué opina? Nombres raros. Esto que estábamos hablando de yo no sé de lo que están hablando, pero me opongo. Me opongo. La elite, sí, del nombre raro, que es lo que estaba hablando usted, ¿yo? Recién en su columna. Yo tengo un nombre raro. Yo también. Mi nombre, sí, se escribe de tres maneras distintas. Ok. El mío, a ver, si combinamos mi nombre y mi apellido, creo que no hay otro en Latinoamérica y en gran parte de Europa. Ni... no sabemos, en Europa puede haber. Sí, sí, sí, digo, por ahí, en Croacia. Algún Boris debe haber. No, Boris Katunarik, digo yo, ¿eh? Pero Boris debe Katunarik. Haber un Boris Katunarik. Debe haber alguno que otro, pero la verdad, en América no hay ninguno. Yo voy a buscar en Facebook a ver si hay otro Boris Katunarik. Hay un poeta que yo le digo, el tío Drazen, que se llama Drazen Katunarik, que es, si no me equivoco, croata o esloveno, o sea, de mis tierras. Hay uno que tiene un acento en la C, ¿qué carajo es eso? Es que se pronuncia, que está escrito correctamente en yugoslavo y no... no tiene publicaciones ni foto. ¿Cómo lo tradujeron? Sí, debe ser un fake, seguramente. Ay, solamente me aparece usted, qué aburrido. Bueno. ¿Necesita más de uno? No necesito yo más de uno. Ok. A ver, yo tengo un nombre raro. Y es difícil. Pero, digamos, no pertenezco a una elite de personas con nombres raros. No. Soy un proletario del nombre raro. Pero estábamos hablando específicamente de los nombres raros como ya no es algo de elite, porque si fuese elite sería distinto, pero bien visto. Uh-huh. Y para nosotros es un quilombo llamarnos así. Sí, es un quilombazo. Es un quilombazo, es una mierda. A ver, que te pregunten el nombre. Boris, yo pensé que era un apodo. Bueno, pregúntame cómo me llamo. ¿Cómo te llamas? Boris. No, pero ese es tu apodo. No. ¿Tu nombre completo? O sea. No, es mi nombre. Ah, perdón. Nunca escuché, jamás escuché a alguien que se llame así. Tremendo nombre. No, tremendo nombre, no. O sea, Boris, nunca había escuchado un nombre así. Y se da vuelta y se va. Claro, ahora debo mirar ahora para allá. Ahora tengo que mirar para allá. No está bueno. No está bueno. O sea que te... ¿cómo te llamas? Boris. No, tu nombre. Ese es tu apellido. Decime tu nombre. La concha, madre. Te contesté lo que me preguntaste. Es difícil llevar este nombre en las espaldas. Sobre todo en espaldas tan pequeñas. Una espalda chiquitita. Una espalda chiquita tengo yo. No sé. Sin embargo, también. Sí. Perdón, pero sí. Llego a algún momento. Yo tengo por ahora, tal uh-huh. vez. Pero es mi proyecto en algún momento ser madre. Uh-huh. Y no me gustan los nombres comunes. A mí tampoco. O sea, voy a cagarle la vida a alguien. Vamos a repetir los errores de nuestros padres. Y voy a. Los voy errores a... y las frustraciones de nuestros padres se las vamos a inculcar a nuestros hijos. Me gustan mucho nombres. No digo que sean una cosa, una extravaganza de la pata. Pero me gusta mucho Madeleine. Uh-huh. Pero al mismo tiempo no le puedo poner Madeleine una hija. Uh-huh. Porque ese nombre me gusta por la nena portuguesa. Yo, la primera nena Madeleine que conocí es la niña esta portuguesa que desapareció. No le puedo... Mamá, ¿por qué me llamo Madeleine? Por una nena que desapareció, ¿no? Sí, desapareció. Horrible. La mataron horriblemente y nunca apareció. Y se sospechaba, ¿sabés de quién? De los padres. De los padres. Que cometían incesto. Que corre, sale corriendo mi hijo, ¿no? Sí. Se va a la mierda. Sí, ¿no? Me gusta mucho ese nombre. Me encantan los nombres mapuche. Los nombres mapuches tienen sí, tienen mucha lindo. Onda. Sí. ¿sí? Nehuen, Pehuen, uh-huh. Yo soy Ailén. Ah, perdón. Melanie Len. Kimei. Kimei es tanto para hombre como para mujer. Uh-huh. Eso es muy lindo. Me gustan también. Sí, mi nombre es unisex. Sí, como Sasha. Como Yvonne. No, Yvonne es de mujer. No. Hay un ensayista y poeta argentino que se llama Yvonne Bordelois. O la única Yvonne que conozco es la de Bandana, pero bueno, está bien. Bueno, eso habla de su nivel cultural. Perdón, Escuchame, 8 anitos tenía yo. Pero. Si yo le digo Krupskaya. ¿Qué país es ese? Rusia. Sí. Un nombre para una nena llamada Krupskaya. No, bueno, pero tampoco voy a ponerle un nombre que es impronunciable. Yo conozco Sabya. Que Sabya. Es de nena. Es casi como un Kavya. Es como un Kavya. Es como un Kavya. Me encantaría, porque si hay algo que llamamos el Kavya. Con Z. Sabya. Sabya. Sí. Está bueno Sabya. Está bueno, pero sí. Es dificilísimo. Que lo escriba vos, empiezo a escribir Sabya. Son 6 letras, ¿no? Es 2 sílabas. ¿Qué otros nombres? Nombres así. Locos. A mí me gustan mucho los. También hay nombres horribles que no deberían usarse jamás. Ajá, por ejemplo. Dolores es un nombre común y es horrible. Bueno, los personajes de Lorca, de las obras de Lorca, eran así, Dolores, Martirio. Martirio. Sufrir. Martirio aparte era una forra. Sí, sí. Era mala. Eso. Sí, sí. Una conchuda. Pero también una vez tuve una prima que trabajó en el registro de las personas. El registro de, sí. Desgraciada. ¿Cómo? Desgraciada es un nombre. Lo permiten, ¿me entendés? Desgraciada, no desgracia. No, desgraciada. Desgraciada. Sí. Como nombre, no como apellido. Como nombre. Pobrecita. La mataron. No la mataron, porque si la mataron era más fácil. La hicieron desgraciada. Pero o sea, toda una vida de desgracia, ahí, pobre chabona. Ahí tenés para la gente que defiende, que siga la vida y que no quiere que se legalice el aborto. ¿Tú para qué la crees? ¿No querés que alguien aborte si le vas a poner para desgraciada? Que sea, claro, para que sea desgraciada. Su vida va a ser una desgracia. Sí, totalmente. Pero más allá de ojo, eso. Ojo, por ahí es la mina de gerente de un banco, ¿no? Pero, claro, mi nombre la pasa es bárbaro. Yo soy desgraciada de la. Licenciada en ciencias políticas. No es serio. No es serio. Claro. Pero más allá de eso, del nombre tan horrible que le pusieron, no conozco varones con nombres tan. Yo tengo una tía. Tan feos así. Tengo una tía que, como segundo nombre, no voy a decir. El primero. No voy a decir el primero para no marcarla. Le decíamos la tía Dubi. Dubi, sí. Siempre Dubi, le dijimos Dubi, la tía. Dubi, yo te voy a decir, y creo que sí. Te gustará. Le decíamos la tía Dubi, pero se lo decíamos porque sí, y no sabíamos por qué. Yo me enteré esto como a los 25 años. Ay, qué tremendo cuando pasa eso. Sí, que sí. Mi tía de segundo nombre se llamaba Eduviges. ¿Cómo? Eduviges. ¿Y qué significa? ¿Qué mierda sé? Bueno, mientras mi prima trabajaba en el registro de personas, estamos hablando de que hay casos donde tengo otra prima que se llama Maribel, sí. Y no la dejaron poner Maribel, como el tema de Spinetta, no dejaron que se llamara Maribel y permitieron Maribel, porque no lo permitieron. Entonces, bueno, Maribel igual le gustaba, listo. Pero permiten Desgraciada, permiten Dolores. Soledad tiene es muy lindo sonoramente, claro. Pero el significado la verdad es que es medio triste. Sí. Súmele nombres completamente extraños que andás a ver de qué carajo de origen son, pero qué sé yo, Aeropajita. esa fue estoy, concebida estoy, estoy en un avión. Estoy pensando en practicar esta noche, en tratar de descifrar aeropagida esta noche. Fue concebida en un avión. Sí. Concebida en sí, un avión. Sí, se cogieron en el, y obvio en de el mujer. Baño de la Brown. Sí. Obvio es de mujer. No quiero decir que ay, solamente las mujeres tenemos nombre feo. No, porque Rogelio y esas cosas son a mí, horribles. En detrimento de toda la columna que estamos haciendo, yo voy a decir que el nombre Héctor me gusta. Es horrible, Héctor. Me gusta el nombre Héctor. No, es muy por feo. Por tres razones. Sí, ya sé. Sí, bueno, los oyentes no lo saben, así que yo lo voy a el decir. El público se renueva. El público se renueva. Héctor Germán Oesterheld. Sí. Héctor Cámpora. Sí. Y Héctor Larrea. Sí, pero es un nombre muy feo. ¿Sabes por qué es feo? Porque uno No me importa. Es feo porque sonoramente no es sí, lindo. Sí, diga lo que quiera, no me importa. Y es muy duro, es un nombre duro. Sí. Muy Héctor. Es como... No. Usted nunca escuchó a Larrea, lo más dulce que hay. Bueno, pero él es dulce, su nombre no es dulce. Bueno. Su nombre es espantoso. Etítor le decimos a los oyentes. No. Etítor. Sí, lo amo. Se pronuncia Erutito. Ay, Dios. Bueno. En esta sección, nombres horribles, hay... A mí me gustan los nombres, algunos nombres rusos. Eso sí que son duros. Fyodor. Está bueno. Uh-huh. Me suena a un duende de... Fyodor Dostoyevsky. Me suena a un duende del Señor de los Anillos. Bueno. A un... ¿cómo se llama? ¿Un qué? Nunca leí el Señor de los Anillos. Pero ¿cómo se llaman? Los Hobbit. Un Hobbit. Bueno, no estaría muy alejado de la realidad si yo tuviera un hijo. Claro. Sí. Voy a cerrar esta columna. Por favor. Voy a cerrar este programa. Por favor, porque... cierre el programa, bajamos la cortina. Nos vamos porque tengo hipo. Nos vamos toda la chota. Vamos a ir tengo un la hipo horrible que se está escuchando toda la... Todo el país está escuchando mi todo hipo. El universo está escuchando este hipo. Así que voy a cerrar acá porque le voy a hacer caso. Pero bueno, esto es entre los bares. Tomamos sí. cerveza, nos y ponemos bueno, a borrar. Tenemos hipo. Tenemos hipo. ¿Tenemos hipo o vomitamos? ¿Qué prefieren? Yo prefiero el hipo. Ok. ¿Y los oyentes qué prefieren? Y yo creo que también. Yo creo que nos también. Nos lo pueden contestar la semana que viene. Que viene. Donde vamos a hacer nuestro próximo programita. Ajá. Uh-huh. Con mucho amor, con mucha literatura, con mucha historia del feminismo. Sí. Con sufragismo, con menstruación, con hombres feos y con hombres lindos y con mucho hipo. Así que los saludo cálidamente. Los saludamos, queridos oyentes, cálidamente. Boris Catunarica es mi nombre. Tuvimos en la operación a... Damián. Ribeira. Damián Ribeira en la operación técnica. Y Melanie Grunewald en la conducción. Los saludamos. Chao.